tierra de ensueño y melancolía, África mía. África mía, qué bella te sueño, tierra de ensueño y melancolía, África mía. Tu embrujo sentimental, tu nombre ideal. Yo soy africano, no tengo rival, ni tengo un hermano que me trata igual. Buen grupo sentimental, tu nombre africano, no tengo rival, ni tengo un hermano, si me trata igual. Oye, mi hermano, trátame igual. Trátame igual. Sí, sí, sí, me trata igual. Sí, sí, sí, me trata igual. Sí, sí, sí, me trata igual.